la hora en que Magdalena Ruiz Guiñazú se reclina hacia la derecha para tirarse un cohete, pero simula recoger un cubierto, empieza Vida Láctea. Con la conducción de El Gato Volpe. Y sí, quien les habla es tu negri. Empieza Vida Láctea, un programa para tipos que no tienen el tema como el señor Ruapo. Y mientras lo busca, vamos con este tema que sí tiene y que va a inventar en cualquier momento. Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. Vida Láctea es ese peso de más que pagas por la crema boliviana de menta que venden en el rock. sí, Gato, así fue como conocí a esa señora que traía lentejas en su lomo y me dejó chupárselo. Pero, en fin, estamos. Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen lunes. Buen lunes, un lunes que nos está dejando pasado por agua y cual si fuésemos un hueco frito, ¿no es cierto? Gato, primero que nada te quiero decir que no es el fin del mundo. No lo es todavía. O por lo menos eso me acaba de decir ese duende que está allá. Pero... Vos estás viendo lo mismo que yo, ¿no? Es ese duende que se está comiendo 12 huevos fritos. Sí, juntos. Y sin pinchar las papas. Es que es un sándwich de huevos fritos. Algo con alto colesterol. Como la redundancia máxima que es... El sándwich de milanesa. El sándwich de milanesa. Porque es pan sobre pan. Un amigo nuestro ya nos dijo, ¿por qué no hacen un sándwich que en realidad sea las milanesas sean el pan y que adentro tenga jamón y queso, ¿entendés? Totalmente, podría pasar. Les quería decir a todos nuestros radio escuchas vía virtual que por el momento nos han bloqueado el Messenger, así que vamos a usar el chat de el Facebook si se quieren comunicar con nosotros. Esto es así, la NASA, Gato, y el FBI, el AFIP y el AFJP, el APP nos están persiguiendo y nos han bloqueado el Hotmail. ¿Por qué pasó esto? Porque se dieron cuenta que tenemos muchísima información sobre ellos. Sabemos quiénes son, sabemos quiénes gobiernan, sabemos cuántos gramos de manteca se necesitan para hacer un kartoffel, sabemos todas esas cosas. Sí. Cuando uno sabe las postas, ¿viste? La gente te persigue, porque ¿cuántos saben realmente de qué está hecha la papa McCain? No es cierto, ¿cuántos litros, cuánto oxígeno se necesita? ¿Se acuerdan de esa declaración? La combustión del auto, es decir, claro, esto es lo mismo que nosotros, si yo te digo... Hay gente que no conoce de superhéroes alternos, pero si yo te digo que nosotros sabemos la identidad... La verdadera identidad del hombre humita. ¿Vos qué me decís? El hombre humita. Que es una cosa toda pastosa que chorrea salsa blanca y choclo. Un poco picante. Sí, sí, un asco. ¿No? Un esperpento humano. Sí. Pero lucha contra el bien. Parece como si yo te dijera bien, empanada digo. De pus, ¿no? La empanada de humita. Es una cosa. Pero con buen sabor. ¿Cómo habrá surgido ese invento? No quiero ni suponerlo. De solo imaginar el tamaño de la verruga de esa persona que la creó, la verdad me da bastante repugnancia. Gato, si la gente se quiere comunicar, ¿sabes cómo tiene que hacer? Y puede, seguro, llamando por teléfono o mandando un mensaje de texto. Claro, puede llamarnos al 43921913, 43921913, o mandarnos un mensaje de texto al 1160592427, 1160592427. Seguimos esperando por el mensaje de texto que nos tiene que llegar de Hotmail para habilitar nuestra cuenta. ¿Sabías eso? ¿Qué va a ser? Pero mientras tanto nos pueden buscar por Facebook, Vida Láctea, facebook.com/Vida Láctea. Patinada. Ahí ya tenemos los primeros mensajes que empiezan a aparecer. Yo conozco al hombre humita, serios problemas de acné. Me llega el comentario. Puede ser por la olla a presión, perhaps. Gato, tenemos hoy, a todos les quiero decir, un tráiler que es, fabuloso. Nuevo, increíble, Sumuba está. Sí, está Sumuba. Y tenemos también un invitado de aniversario, porque hoy se cumplen 25 años de ese cumpleaños. Claro. Sí, es verdad, ¿no? Hoy es un aniversario de él y lo tenemos acá como no podía ser. Se van a morir de risa cuando lo vean, por ahí sí, por ahí no, ¿qué sabe? Y si no, ¿sabes lo que puedes hacer? Puedes irte a La Flor de Herli, que es una pizzería que misteriosamente queda en Escalada, y te pides una porción, ¿eh? ¿Por qué se llama así, Gato? ¿Por qué del otro lado está confirmado científicamente? Ojo, que hay un análogo. El otro día estuve hablando con un Bastiano de la Luz y que el otro lado de la Luz también presenta fenómenos paranormales. Paranormales, sí. Nosotros, yo hace poco estuve del otro lado de la Luz, una experiencia escabrosa. Contanos, no sé, escabrosa, a ver qué presenciaste. Realmente no me acuerdo. Puede ser que, confirmame si me equivoco, que en lugar de utilizar chupitos para beber tequila, utilizan dedales. Exactamente. Y que la longitud del tronco de la pizza es de 2 milímetros más que lo común. Me ha llegado ese rumor. Además se comen comidas raras, ¿no? Mirá, acá tengo una... A ver. Una cosas que sé, mira, esperma fría de pez. No, como ¿qué la que se come en Asia. Nasco. Peces crudos, tripas de cerdos, leche en barra, insectos, cucarachas. ¿Qué es eso? Huevos de hormiga. ¿Dónde se come eso? Granos de soya podridos. Eso se come en Asia, ¿eh? Ah, ¿en Asia? Qué asco. Y en el otro lado de la nube. Y en el otro lado de la nube. ¡Me sorprende! Y obviamente el famoso cuello de pollo es el tradicional Grille. Plato de Lanús este, creo que es. Sí, sí. La verdad, estamos investigando, estamos consternados, ¿no es cierto? Sobre todo porque se está practicando como, digamos, máxima exportación. ¿Vos sabés lo que es la máxima exportación del partido de Lanús? ¿Gato? No, lo desconozco totalmente. Globólogos. Son tipos que se dedican a la globología. A la globología. Los exportan a Hungría. Es una maestría negro. De 7 años. Una maestría de 7 años, pero hay un mercado negro detrás, ¿no es cierto? Comandados todos por el intendente, que exporta a globólogos, especialmente los que saben hacer esos perritos que se pinchan a los 2 días, porque parece que el mercado húngaro de globología es demasiado redituable. Dicen que incluso sería más redituable que el mercado del apio con mayonesa en el mercado del Bahamas. Apio, ya hemos hablado tanto del mercado del apio como del mercado hinojo. De hinojo, ¿no? Aquellos contrabandistas que traficaban hinojo en haciéndolos pasar por paquetes de coca. De cocaína, una cosa sorprendente. Una buena idea, ¿no? También. Gato, pero no me quiero desviar, así que solamente me voy a dedicar a insultar en árabe. No sé si estás de acuerdo. Porque me he enterado que lamentablemente se ha caído un avión. No sé si estuviste al tanto en estos días que estuviste encerrado. Se cayó un avión en Venezuela. Pero lo más sorprendente de esto es que parece que han caído en la isla de Lost los sobrevivientes. Pero lo más curioso es que encontraron a Sawyer chapándose al gordo Hurley, una escena bastante bochornosa, lo cual no sería tanto problema el gobierno de Venezuela por la caída del avión, sino por desmentir el hecho, ya que cientos de fanáticos de Lost quisieron incinerar el Palacio de Justicia, a lo que Hugo Chávez respondió: ¿por qué no se callan? Exactamente, ¿no? Y que el gordo de Lost, no sé, nunca vi Lost, pero me imagino una mezcla entre Cabito y el gordo de Danet. Sí, más escabroso, gato, con rulos y pelo largo. Pero bueno, mientras algunos intentan determinar su genoma humano, a ver si pertenece a la familia de Noble, están tratando de averiguar qué es lo que lo hizo engordar tanto. Suponen que grandes cantidades de marroc. Ah, pensé que cartofel. No. Ya, grandes cantidades de marroc. Que bueno, inyectados por intravenosa, se volvieron, digamos, más hinchantes que lo común. Sí, suele haber comidas que la combinación puede resultar letal. Ejemplo. La sandía con vino es el clásico. Es el clásico. Pero hay una más. Sí. Hay una más extraña. El vinagre de arroz con humita, diluido, inyectado intravenoso. Imagínate si te tapa una arteria con un pedacito de choclo. Pero ¿no? Entonces me acabo de dar cuenta de algo. El hombre de humita es vulnerable al vinagre de arroz. Entonces es como la kriptonita para Superman. Exactamente. Es tremendo. Gato, hoy no. Acabamos de divulgar algo que no teníamos que divulgar. Por Dios. Es como de develar la identidad de Guido Zuller, que en realidad es Bruno Díaz, que en realidad es Batman. Exactamente. Ahora, Batman, fíjate que no tiene ningún, ¿no? Ninguna kriptonita, ¿no? Ninguna kriptonita. Algunos dicen que es el palmito. Que le colás un poco de palmito en una ensalada con una pizza y que el tipo, no sé si se muere, pero se va a recalentar. Parece que es un duro. Y porque es el típico millonario. Entonces va a empezar como Ford, ¿viste? Empieza, ¡idiota! ¿Viste que empieza así? Empieza a bardear. ¡Mamá! Dicen que Superman está inspirado en el hombre humita, me acaba de decir el señor Gush. Bueno, pero eso lo sabíamos todos, decile. Todos lo sabíamos. Pero ¿sabías que Batman se recontra retoba cuando le pones palmito a la comida? Es heavy, es un chabón duro. No, es que no es duro, es un tipo bueno, pero no le pongas palmito a la comida. Metas, claro. Esto es como el tráiler, me hace acordar, que vamos a tener hoy a las 22:30 hora tráiler. Estamos hablando de cosas duras, ¿no? Que, sí, es un tráiler de tipos duros que hoy lo vamos a tener. También vamos a tener, gato, las noticias lácteas. Porque, viste que fue una revolución lo que dijimos el programa pasado de las chocolinas, que hemos descubierto que es un monopolio. Es un monopolio de las galletitas de chocolate. Porque tranquilamente una chocotorta se puede hacer con una Rumba Gato, con una Melba, ¿no es cierto? Ah, incluso me atrevería a decir con una Boca de Dama. Y no quiero hablar más, porque tengo miedo de que me secuestren. Mirá lo que te digo. Esto es terrible. Así que propongo sacarle la licencia a las chocolinas para que dejen de monopolizar la industria alimenticia de los chicos, llamada chocotorta, que tantas infecciones de colon ha traído a los pequeños. ¿No es cierto? Perdóname que me ponga así, visceral. Sí, perdóname. Sí, te estás poniendo... Pero no lo puedo evitar. Es, son estas cosas, viste, que uno supera, cosas de la vida, su ideología. Viste, qué sé yo. Es como que te digan, mirá que ese, esa supuesta parrillada que te está comiendo tiene, no, tiene los anulares de Pomar. Y vos decís, y se te atrapata. Nos fuimos al demonio. Al pasto, ¿no? Tremendo. Yo te iba a decir algo un poco más naif. Como, ¿qué estará pensando un maquinista de tren en el trayecto Gleu-Posque? Si es que va. Pero me estaba preguntando, porque en serio, imagínate, son horas de ir y volver. Porque si vos me decís, no sé, un taxista puede cambiar el recorrido, pero un maquinista de subte, en el trayecto Medalla Milagrosa... Bolívar. Sí. ¿Qué piensa, no es cierto? ¿Cuál es su pensamiento? ¿No es cierto? A ver si veo a un topo en las vías. No, la verdad es bastante... El topo subterráneo es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, ¿será real? Es un topo azul, algunos dicen. Algunos dicen que después de las 12 de la noche, en el último tren, si te subís cargando 4 kilos de mortadela alrededor del cuerpo, te encontrás con piñón fijo. Que te va a cantar el chuchuá. Dicen eso. ¿Qué será de la vida de Piñón Fijo, no? Bueno, todos sabemos, Gato, que se dedicó a producir aserrín. Ahora, vos fijate, yo acá tengo... Acá hay una... ¿Cómo se produce el aserrín? Rayando nadie madera. Nadie lo sabe. Licuándola, capaz. Pero acá hay datos más curiosos. A ver, fijate. Contame. No quiero despertar sospechas en nadie y poner paranoico a nadie, pero vos fijate que... El primer programa de Piñón Fijo con el que tipo hace estragos empieza un 12 de marzo, ¿sí? Claro. Es decir, la primera aparición mediática empieza un 12 de marzo de 1998. Tremendo. ¿Sí? Para, déjame corregir. ¿Estamos hablando de quién? Para el de que Piñón se acaba Fijo. De sumar. Ajá. 21 de mayo, perdón, dije marzo. 21 de mayo. Es su primera aparición, perdón, 26 de mayo. Su primera aparición en la televisión. A la de mierda. Piñón Fijo aparece por primera vez en la televisión. Un éxito, pero fíjate, el tipo nunca sale sin maquillaje. ¿Hasta qué? Te voy a decir otra cosa. El 21 de mayo, ¿sí? 5 días antes del primer programa... Salen las noticias que muere Alfredo Yabrán. Yo, para mí, Piñón Fijo es Yabrán. Según acá me acaban de pasar un cable, porque nos estamos quedando sin corriente. Piñón Fijo es... Dicen que Piñón Fijo sería hijo de Víctor Heredia, según los últimos estudios de ADN. No. Déjame que lo corrija. Piñón Fijo es Alfredo Yabrán. Es él. Que obviamente en esos 5 días de haber sometido un día para una... Para una operación y los otros días y para se maquilló un curso de el tiro payaso. En la cabeza. No, que nunca se lo dio. Ah. ¿Entendés? Un curso de payaso. Y fíjate que después Piñón Fijo desapareció. Yo debo decirles a la gente que Alfredo Yabrán está vivo y tiene forma de Piñón Fijo. Y puede ser, si no me equivoco, a la escuela de payasos a la que se dirigió fue a la del profesor Girafales, que por violar contratos de confidencialidad y habérselo contado a doña Florinda, fundió. Y está en bancarrota el señor Girafales por eso. No era otra cosa. Ah, era por otro. Drogas oncológicas. No. Gato, es tremendo. Nos habíamos ido a la mierda, pero bueno. Pero bueno, es tremendo. Yo sospechaba de Víctor Heredia, pero no al punto de ser el padre no legítimo. Y también sospechaba de la vivencia de que sigue vivo Yadrán. Y pero hay cosas que sospecha. Vos fíjate, Leo Mattioli desapareció del ámbito de la música y aparece este amigacho que es igual. pero con pelo corto y gordo. No, y, pero vegetariano. Gordo también. Es verdad. Me había confundido con Daniel Agostini, que ese nunca se va. Ciertos personajes que duermen en formol, ¿no es cierto? Como el señor Joaquín Furriel. Nunca va a envejecer. Tiré tremendo satélite. Nunca va a envejecer. No sé si te diste cuenta. O el señor Gabriel Corrado, que siempre tiene algún currito. Y hoy leí una nota, Gato, que te morís. Viste que Soledad Silveira estaba haciendo una ficción que se llama Secretos de Amor. Pero Soledad Silveira, viste que son todas las de amor, no sé qué de amor, teclados de amor, y es una historia del chat, cualquier cosa, viste. Bueno, esta declaró, como, debido al bajo rating, dijo, ni Jack Nicholson levantaba esta serie. Increíble, se ve a Silveira, Lucia, pero ya es la segunda vez que se va a una serie. Lucia, porque no suele estar lúcida. No digo nada más. Acá me dice, le mando un saludo a un tal Joaquín que dice, escuchando. Muy bien. Vamos a ponerle bien. Vamos a escabiar y enseguida estamos con ustedes. Totalmente, estaría buenísimo. Pero esto es así, Gato, las cosas que pasan. ¿Qué te parece si hacemos? Porque mira, se está acercando la hora tráiler y la gente está impacientándose. Quédense, por favor, por el tráiler de hoy. Es imperdible, vamos a tener una película y no lo pueden creer. ¿Te parece si vamos con un pequeño tema de Aerosmith y volvemos y nos vamos al toque al tráiler? Porque estoy muy impaciente. Vamos con este tema de Aerosmith que se llama Crying Sabadaba. My friends are silent, must be out of luck. My old libido has been blowing my transistor. I feel like I have been hit by a fuck. Yeah, I'm jumping on love, yeah. Podés seguir mirando un video del dinosaurio Barney comiendo cantimpalo. O podés hacer algo peor. Visitanos www.vidaláctea.com.ar. El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Bueno, Gato, esto es así, seguimos en este programa que si uno tuviese que catalogarlo con algún comparativo, sería ese momento en el que te pica el tobillo y estás manejando y tenés a una prostituta en el asiento del acompañante. Eso sería Vía Láctea, un encuentro entre Urano, Neptuno y una cigarra con un puré de compota de manzana. Sin irnos tan a la miércoles, porque hoy es lunes, quería decirte que a las 22:30 va a empezar la hora tráiler. Yo les voy a contar a toda la gente un poco distraída por ahí que no tiene ni idea qué es el tráiler. El tráiler son esas películas que, estrenos, que nos llegan a nosotros antes que todos, porque no sé si saben que, como ya perdió tanta credibilidad todos los medios, que somos el único que dice la verdad. Somos el único medio coherente, digamos. Claro, imagínense. Entonces nos llegan a nosotros los trailers de las productoras y nosotros, antes de que salgan al cine, las tenemos truchas. Es increíble el mecanismo. Y las mandamos en un avance especial. Porque ¿sabés qué? Este programa, el 99% de la audiencia es Andy Kutnesov. ¿Sabías eso? Y el otro 1% es Axel Kuchevaski. Entonces por eso pasamos muchos trailers. Esto lo digo con un 98% de margen de error, ¿eh? Quería avisar porque acá me siguen preguntando. Entonces, hoy vamos a tener una película de duros. Una película de esas que... Una película que estaba esperando la gente que va a ver películas de acción. Claro. La típica persona de 38 años que está un sábado a la tarde al pedo y engancha una película en Space y dice, uy, qué peliculón, qué buena, y era claro. Comando de Schwarzenegger. Claro, la típica película de Telefe 3 de la tarde, sí. O del cine Shampoo, ¿viste? Una cosa así, bien, bien chota, y hoy por ahí sería comparable a una lata de Canal 9. Son esas películas, como por ejemplo, lo que nos pasó, vos sabés que es muy loco, porque la película es tan flashera que realmente el tráiler original nos preguntaron si lo habíamos hecho nosotros. Porque es verdad, les juro que fue así la película. Juntar a todos los grosos en... Los grosos, lo que era costado. 5 metros cuadrados, ¿no? Es tremendo, es explosión pura. Estamos hablando del tráiler de la fecha que es auspiciado por una empresa muy singular, Gato. Que no sé si la tenés, me hace cara de no. ¿La tenés ahí? Es auspiciado por... El tráiler es auspiciado por... Nueva Coca-Cola, ahora con menos manzana. Pero si la Coca-Cola no tiene manzana. Por eso, es nueva. Nueva, probala. En sus 60 variedades. Cero, light, menos grasas. 00, triple cero. Y para celíacos, harina 4-0. ¿Qué es lo que decís? Bueno, impresionante. Y tenemos al otro auspiciante, ¿no? A ver. Estamos llenos de auspiciantes. Ediciones Serrucho, una pyme nacional que ya editó varias películas, edita el tráiler. Ya editamos 100% Lucha y Motivos para no enamorarse. Ediciones Serrucho, lo hacemos con lo que hay. Bueno, es increíble. Creo que estamos a un minuto. Estamos a un minuto y yo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? 22 horas. 30 minutos. Ahí está. Según el diputado Jorge Rivas, que está del otro lado del estudio y nos tira la hora, es la hora oficial, Gato. Así que es el momento de el tráiler. Se encontraba en caos. Los paquetes de Chumis cada vez traían menos gomitas. Aparecía un nuevo diario llamado Clarín 2. El ciclo menstrual de las mujeres se extendía 5 días más. Y el Super Pancho perdía longitud. Pero un grupo de tipos duros se unirán para poner orden. Llega una película que va a reventar tu butaca. llega Los Indestructibles, con todos los rezagados que dejaron las pelis domingueras de Hollywood. Van Damme, Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke y Jet Li, en una película que va a provocarte vejez prematura de tanta tensión. Tiros, balas, metralletas, fusiles, E4, hundidos, cañones, rellenos de dulce de leche, frankfurter, bazookas, bugalús, ácido, picanas eléctricas, bombas, granadas y muchas cosas más. Como facones, cuchillas, serruchos, mazas, palos gruesos. Bueno, cortala, ¿no? Sí, una carnicería humana. Los Indestructibles, más grosos que nunca. No hubo anabólico que pudiese funcionar mejor. No hubo catering que los aguante porque mataron al que llevaba las bandejas. No te los pierdas. La película con más protagonistas de todos los tiempos. Más reparto que en Troya. Con las participaciones especiales de Steven Seagal, Jackie Chan, Vin Diesel, Shaft, Will Smith, Robocop, Giga Cop, Goro de Mortal Kombat, Un Gigante, La Masa, Walker Texas Ranger, Palanca al Piso Morán, todos los de 100% lucha, dos luchadores de sumo y Ben el malo de Los Indestructibles, no puede fallar. Juntamos a todos, así que va a ser la película más taquillera de todos los tiempos. No te la pierdas. Mejor que ver a tres franchelas, Los Indestructibles. Venías a ver fracturas expuestas de coxis, desprendimientos de retina, malformaciones e intervenciones quirúrgicas de extirpación de húmeros. Filmada íntegramente en el Luna Park, con relatos de Osvaldo Príncipe. Deporte de narices chatas, espíritus ganadores. Una película que no podemos saber el final porque quedó manchado de sangre el lente de la cámara. No te la pierdas. In Memoriam, la producción manda condolencias a familiares de creadores, editores, directores, productores que murieron en esta película. Gato, estoy fascinado con tanta potencia que tiene esta película. Tengo miedo de ir al cine. Hay gente que no la aguantó y que le llegó el preliminar en DVD y no la aguantó. ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué decía? Sacá. El DVD Daihatsu no lo aguanta esta película. No, te dice sacá. Te dice sacá. Constantemente. Sacá. Bueno, ya lo sacamos, che, pará. Es no terrible. Para de llamar a Aníbal Ibarra. Si vos querés sacar sacá. El sacá, ¿cómo haces? Tenés sacá. Que decir sacá, sacá. Bueno, una película que fíjate vos la fe que se tenía, que dijeron va a ser la más taquillera. Hicieron, basaron todo en una regla de tres simple. Que claro, ¿cómo la explicamos? Dijeron, a ver. Fue si como el programa Trillizo. Tanta taquilla. Si la de claro. Tuvo tanto. Y los puntos de rating que hace Boxer Testa Ranger los sábados en Telefe. Claro. No, lo multiplicaron. Y dijeron, ya está, y dio cierra. Como que 8.000 millones de personas iban a la película y decir que superaba la cantidad de habitantes de la Tierra. No, y ahí estaba el cadete que levantaba la mano así muy tímidamente con anteojito y dice, disculpen, pero no es una estupidez lo que están diciendo. Y lo cagaron a trompadas, Gato, quedó en coma. No tuvieron en cuenta la experiencia previa de Francella. ¿Qué pasó con Francella? Contame. Francella tenía, obviamente, ponerle Francella hacía 15 puntos de rinde y superaba y uno dijo, 30 pará. Hacía. Pará. Hacía 30 puntos de rating Francella. Y uno dijo, para, ¿y si hacemos que Francella actúe por triple en el programa y que sean tres Francellas? Si un Francella hace 30 puntos, tres Francellas hace 90 puntos. Cierra y por todos lados. Y así trillizos que duró más o menos 5 programas. Porque era ya un exceso de Francella, ¿no? Tremendo. Acá dicen que ya está circulando la versión de DVD en la que está Martín Ciccioli haciendo notas Arnold Schwarzenegger. Y bueno, y Sylvester cuando se están dando. Ah, bueno, tiene contenido sexual, me acabo de enterar. Es así, Gato. Las películas son un misterio. Nunca se sabe si van a triunfar, si no van a triunfar. Pero yo le tengo fe. Me preocupa un poco cómo estalla este tema de la película. Porque uno no puede conocer el final, como decía la locución, por el lente de la cámara que está manchado con sangre, pero sí el detonante. La longitud del pancho, del super pancho, retrocede unos 12 milímetros y se desata el caos mundial. Y yo creo que va a ser uno de los detonantes en 2012, ¿no? Creo que el pancho sí. Pase a tener 6 centímetros. ¿Sabés la cantidad de desocupación que generaría esto y la cantidad de rolingas que morirían de hambre? por esta cuestión, gato, sería realmente preocupante. Que no haya más papitas para el pancho. No, sería como, sería tremendo. O sea, deberían bajar los precios de las pancherías de Constitución. Sería un horror, la verdad no puedo ni pensarlo. Y uno se pregunta muchas veces, ¿de cuándo será esa milanga que sale 8 pesos? Y la consume igual. Pero también te estás preguntando otro tipo de cosas. ¿A quién voto? Esta realidad, ¿hacia dónde nos lleva? ¿De qué podría trabajar, no? Porque ya todos los laburos, fíjate, todo el mundo que sale de la facultad, que dice, hago administración de empresas, estudio marketing, y el mercado laboral se satura. Y es, hay que buscar profesiones alternativas. Satura. Y acá tengo algunas profesiones bizarras. Que se dedica a ser catadora de olores. No. Es decir, evalúan olores de los pies a las axilas de las personas, hasta catan excrementos de animales, esto es cierto. Es un espanto. Diciendo. Está el famoso testador de preservativos en la fábrica de preservativos que los coloca en una maquinaria para ver si cumple con el ancho nominal. Ah, el grosor. Está yo un pensé lo probaba de otra manera. De pollitos. Ah. Y esto es una persona que rápidamente separa las hembras bebés de los machos bebés, ¿sabes? De los pollitos. Mirá esto vos. Es genial. Médico de muñecos. Existe la profesión, sí, que son las marionetas y peluches. Son tratados como humanos. Tienen diseñadores que los visten y doctores que reparan las partes dañadas. ¿Viste? Yo soy doctor de tortuga ninja de plástico, ¿no? ¿Viste? Qué loco que sería. Catadores de alimentos de perro. Qué asco. ¿Cómo lo probás? Pulidor de monedas. Imagínate decir, no, yo tengo un doctorado en pulición de monedas. Hice la materia que más me costó fue níquel. Níquel 2. Sí, fue 25 centavos, pero la dorada, porque viste que son todas plateadas. Esa es la más jodida. Es una optativa. Sí, y ni te cuento, el que diseñó la moneda del Bicentenario era el más grosso. Y después groso. Está, obviamente, la tesis la haces con moneda de 5 pesos, que te va a llevar. Claro, totalmente. Pero bueno, debe haber, supongo, una profesión de timbrado en seco de papel membrete, sí, que es lo que tienen los sellitos en relieve, que los palpás así y tal cual tienen el escudo nacional en relieve. ¿Quién hará? Y hay alguien que hace, imagínate, el tipo dice, no, yo la verdad que dediqué los últimos 25 años de mi vida en sellos de agua. Marca de agua, claro. La marca de agua de los billetes, la alguien las hace. Es tremendo, ¿será alguien que escupe permanentemente hasta que salga? Un tipo se suicidó porque estaba estresado de hacer sellos de agua. Y que es tremendo, en época de inflación tenés que hacer uno tras del otro, gato. Esta realidad, porque por esto estamos introduciendo el siguiente tema, esta realidad que nos congoja, nos compete y nos compito, nos trae aparejado la mentira en todos los medios, porque todos los medios están mintiendo y nosotros te vamos a dar una información certera, porque la verdad la gente está confundida y no sabe qué medios creer y qué no. Entonces nosotros te vamos a decir que seguramente nosotros somos el único medio en el que podés confiar, y por eso, para que estés informado, te traemos las Noticias Lácteas. Línea. Bueno, tengo un par de noticias breves, gato. Tres, para ser precisos. Matan a cuchillazos a muñeco de goma de playa de estacionamiento por querer hacer de gestor para sacar el pasaporte. Pedía 150 pesos la hora de cola. Un sacado. Tengo más. Descubren que el cielo está hecho de helado pirulo de mus de arándano. Esto, esto provocó la muerte de un piloto de aerolíneas que había participado en cuestión de peso, pero había sido descalificado por comerse a Andrea Politi. En otro orden de cosas policiales, ¿sabés qué? Aquí. Secuestraron 273 toneladas de gaseosa Crush en el sótano de Luis Ventura. Al parecer, mirá esto, esto es lo sorprendente, esto es lo menos sorprendente. Era parte de un circuito nacional de tráfico. No. Traficaban agrimensores. No podés. Disueltos en botella de gaseosa gigante. No, cara. La máquina, ¿dónde entraba? Entraba el agrimensor y su máquina. No, un agrimensor es un tipo que se dedica a la pero tiene un aparatito. No importa, pero en una botella gigante de Crush los traficaban. Es increíble. Tengo una breve así, no sé si te queda otra yo más. Yo tengo otra igual. Ah, bueno, esta breve y te la dejo vos, porque es así muy simple. Despierta un tipo que estuvo 20 años en coma, insulta a George Harrison y se vuelve a dormir. Valió la pena. Además, sí, Johansson está muerto. Pero le insultó, no sé. Bueno, ¿qué más? Y bien, por último, en estos más espectáculos, o sea, otorgaron el premio Nobel a la gambeta a Mauricio Macri por sus declaraciones en la legislatura. Lo aceptó cordialmente y propuso, dijo, para el año que viene todas las escuelas van a tener wifi y servicios 3G. Y además dijo, si el Vichy Borghi no funciona en las próximas fechas en el torneo, voy a proponer a Albino Palacios como director técnico de Boca. Tremendo. Y estas fueron las noticias lácteas. Ay, Dios, gato. Me hace sufrir. Imagínate Albino Palacios dirigiendo Boca. Impresentable. Ay, pero bueno, es así. Mejor que la gente sepa. El tráfico de agrimensores es... Es jodido. Y yo me quedé impactado con la historia de este simpático muñeco. Yo me imagino de andar y decir, George Harrison se la come y se vuelve a dormir. ¿Por qué? ¿Viste? No se sabe. Y el chabón que cobraba como gestor de pasaporte y era un muñeco de hule. Bueno, no, la verdad que las noticias son locas, gato, son locas. Uno no sabe, la verdad, qué es cierto y qué no. Así que estamos bien en tener. Comunicate con nosotros si ingresas al 43921913, 43921913, o mandanos un SMS al 1160592427. 1160592427. La gente nos está conectando a través del Facebook, facebook.com/Vía Láctea. Nos manda mensajes todo el tiempo. No sé ya más cómo me entran mensajes, no sé más cómo hacer. Necesitaría un pulpo de 6 brazos para poder contestar, aunque los pulpos tienen 8. O ser Goro. Bueno, gato, ¿qué te parece? A menos que tengas algo muy importante que decir. Como la explicación de la erupción de volcanes. A ver. Sacá. Entonces, eso me dijiste todo. Vamos a un tema y Robert se agarra la cabeza porque no tenemos preparado. Ah, sí, tenemos uno preparado. Sí. Vamos a este tema que curiosamente ganó un premio por la igualdad. En serio es esto, un premio por la igualdad. A los la comunidad homosexual. No lo puedo explicar, pero fue real esto. Vida Láctea, odiamos a los vloggers, pero igual tenemos Facebook. Búscanos. En Vida Láctea sabemos ganarle al piedra, papel o tijera al joven manos de tijera. Y volvemos. Con un invitado que nunca nos vino a visitar, creo, capaz vino una vez. ¡Es Gru! ¡Hola, gato! ¡It's me! ¡Mario! Bien, ¿Qué tal, Mario? Buenos días o buenas noches. Todo bien, gato. Bien, bien, bien, muy bien. ¿Cómo anda usted, Mario? Estamos fachemos en el jueguito, cumpliendo 25 años. 25. 25, yo pensé que eran más. O sea, oh, 50, 25 años. No sé. El tema es que pasan los años y me parezco a Aníbal Fernández. Sí, es verdad, tiene una especie de niño, pero usted para 35 años está hecho mierda, digamos, déjame que se lo diga mal y pronto. Bueno, gracias, gato. Ahora me voy a comer un hongo alucinógeno. Bueno, para los que no lo saben, obviamente Mario es un personaje diseñado por un japonés de la compañía Nintendo. ¿Cómo va eso? O sea, hubo algún... Entiendo que hubo algún problema legal con Nintendo. Bueno, gato, pedía mucha plata y me echaron. Pedía más plata que Riquelme, dice. Sí. Quería un contrato de 3 años y no me lo hicieron, gato. Yo acá voy a decir algunas cosas que dicen de su vida. Parezco Roberto Pettinato, pero... ¿Puedo? Y me va a hablar de su rivalidad con Sonic y de la relación que tiene con su hermano Luigi. ¿Puedo dejar de poner el brazo así, gato? Sí. Deja de apretar Enter, por favor. No, es el A. El A, por favor. Usted, Mario, bueno, es el mayor de 2 hermanos, ¿sí? Es más robusto, mide 1,55 y pesa alrededor de 69 kilos. ¿Es correcto eso? Es correcto. En realidad estoy un poco más excedido de peso últimamente. Su antítesis es Wario. El Wario es un filio de putana. Bien, usted es fontanero, ¿dónde reside? Cuéntele a la gente. Bueno, actualmente fontanero matriculado. Fontanero matriculado, yo vivo en Villa Crespo. Ahora, ¿por qué usted se llama Mario y su hermano Luigi y... Nunca se conoce su apellido, pero se llaman hermanos Mario. Hay una especie de monopolio ahí. Es decir, no dicen el apellido, pero usted usa su nombre. Es que en realidad el pobre Luigi es adoptado. ¿Qué cosa? Es adoptado. ¿Y cuál es? ¿Se puede saber si es que tiene usted apellido? Porque en ningún lugar... Bueno, mi apellido es Campanello. ¿Campanello? Sí, italiano. Más italiano que fideo con tuco. ¿Cuál es su comida preferida, Mario? Precisamente me gusta mucho el cuello de pollo. ¿El cuello de pollo? El hígado de ornitorrinco. El hígado de ornitorrinco. ¿Sabes que en una revista infantil de este país definieron a usted como un personaje más famoso que Mickey Mouse? Es muy probable, con Mickey somos buen amigo. Ahora estamos desocupados, nos encontramos siempre... Acá dice que el Ministerio su comida favorita es la pizza y el espagueti. Y además de champiñones y estrellas. Y eso es lo que... Eso es lo que estás de vivir, ¿viste? Si los alucinás que no soy nada, gato. Acá dice, con un amor a la pasta, sobre todo con carbonara. Esto es de verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Qué te he hecho, gato? ¿Qué estás diciendo? Hay mucha información, hay muchos fanáticos que dicen cualquier cosa, ¿eh? Aviso. Me han inventado un romance. Han inventado romance. ¿Con quién inventaron romance? Me han inventado romance con Mini, me trajo problema. ¿Qué pasó? Le estaba metiendo los cuernos. Y decían eso, pero yo en realidad, mi amor incondicional es la princesa, que tengo que rescatar en todos los días, porque... ¿Y pasó algo alguna vez con la princesa? Y bueno, de cuando baja la bandera, yo subo otra cosa. No. No sé si estoy claro, gato. Bajo la bandera, llegando al nivel... Y cuénteme qué pasó con su hermano Luigi. ¿Cómo está la relación? Bueno, mi hermano Luigi, él renovó. Renovó contrato con Nintendo. ¿Y usted no? No. Me cagaron, gato. Y ahora se... y él pedía la mitad, gato. Y me cagaron. ¿Y ahora cómo se llama? Porque ustedes son hermanos Mario. Sí, él es Luigi Campopiano. Ah, es Campopiano. Luigi Campopiano. Más flaco, dicen que es medio garca. Medio garca, bueno, no sé si garca, pero nunca le dejé un Dacia 79 a préstamo porque no sabe si vuelve. Un Dacia, el Dacia es aquel auto que es muy similar al Renault 12. Pero tiene otro encanto, gato. Otro encanto porque la puerta es muy difícil de abrir. Es muy complicado. Abrir un Dacia del lado de adentro es como la manijita, es como si fuera... Para el dedo. Yo solamente la puedo abrir cuando estoy crecido. Cuando estoy diminuto no puedo. ¿A qué se debe la acción del hongo? Esto vamos a ir a algo más específico. Depende, hay dos tipos de hongo. Lo que me gustan a mí, el verde y el rojito. El verde es el que da la vida. El verde es el que da la vida. La vida loca, gato. Es más alucinógeno. ¿Qué? Ah, es alucinógeno ese hongo. Sí, en dos días hice una productora que se llamó Rostock, de lo alucinado que estaba. No, pero esa era la de Gato Paul. Y bueno, así funcionó, fue en un día que lo decidimos, estábamos totalmente hongueados. Y después tener que te hace crecer. ¿Y el que te hace crecer a qué se debe esa acción? Y el champiñón con ansiolítico. Si vos mezclas el champiñón ansiolítico... Te va a secar la boca de tanto tenerla abierta, Mario. Es que no puedo evitar reírme, gato. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Es que por contrato tenía que estar siempre alegre. Yo lloro con los ojos abiertos y feliz. ¿Cómo hacía para tirar fueguito usted? Los fueguitos es un caso un poco más especial. Ponía la hornalla a 100 grados, me metía adentro, aguantaba, pum, salía esa bolita de fuego. Nunca supe qué era, pero me salía carbón ardiente. Uno le comió cuello de pollo porque tiene varios pollos adentro de su garganta. Es complicado, es complicado. ¿Por qué se ríe? Porque se me estaba quedando sin boche, sin boche. ¿Por qué habla así? ¿Por qué la gente italiana habla así? Y porque a la gente italiana dicen que si le cortan la mano no puede seguir hablando, porque tiene que mover permanentemente la mano. ¿Sabe que usted apareció hasta la fecha en 132 juegos? Esto, yo supongo que usted debe ser multimillonario, le debe haber dejado regalías. Tiene que ver un poco del negocio. Yo hoy estoy en otro tema, pero en su momento yo aparecí en el Tetris, aparecí en el Pac-Man, aparecí acompañando. Uy, se está hecho mierda. Mario, ¿usted fuma o fuma negros? ¿Qué fuma? Tabaco. ¿Tabaco? Tabaco y alquitrán. O sea, yo prefiero hacerlo fácil. Agarro el alquitrán y lo fumo directamente. ¿Qué tabaco? Somos adictos a eso, los fumadores. Y le doy a eso. Cuesta, gato. Cuesta el personaje. Está costando porque es mucha exigencia. Pero te estaba contando que aparecí en el Whoopi del Mortal Kombat. ¿Usted? Aparecí una vez en un fotograma. Está para atrás. Si vos apretas en el Mortal Kombat, ponés adelante, patada abajo, adelante, aparezco yo. ¿Y qué dice? Y hago una fatality. Tiro spaghetti para todos lados. Mario, ¿es verdad que usted tiene hecho un ano contra natura? ¿Cómo sabía, gato? Eso tiene información muy confidencial. Y bueno, pero en este programa manejamos... ¿Sabés qué pasa? Son tantas horas de laburo, tantas vidas y tantas fichitas que pone la gente que no puede parar. Además usted tiene como un overol y no tiene cierre eso. Debe ser por eso. Y es complicado, gato. Pensá que mi vida es constantemente trabajar. En la fichita pone moneda 1, moneda 2, sacó a va, sacó a viene. ¿Se sigue dedicando a la plomería usted? Y en estos momentos soy un fontanero desocupado, gato. ¿Y por qué zona está trabajando? ¿Así se puede hacer el chivo? Te puedo trabajar, si querés viajo lo que quiera. He hecho fosas sépticas y el pozo estoy cobrando 300 pesos. En Rane la hice bien, uno bien. Recién. Eso, usted está tomando como el pozo del Roca, ¿no? Soy... Pocero 300. En mi dirección. Ah, es usted, sí. El pocero 300 del Por Roca. Por eso está escrito con Z, no sabía cómo se escribía en Argentina. Y puse con Z. Y es pocero 300 arroba hotmail. Ay, claro. Ah, usted. Y a medida que va inflación voy pegando nuevo. Entonces, a veces posero 50, posero 300. Por lo menos va cambiando, ¿no? Es como esas empresas que se quedaron con un año como si fuera la eternidad. Entonces le pusieron Gym 2001 y ya estamos en 2010. Como el aeropuerto argentino 2000. Ya, como verano del 98. Total. Pero es así, gato. Así que cualquier cosa, llámeme al programa Vida Láctea y yo le hago un pozo séptico. Le hago microorganismo. ¿Hacemos descuento especial a los oyentes del programa? Sí, por supuesto. Te hago un descuento del 105%. Entonces, ¿usted le estaría pagando? ¿Me estaría cobrando 105%? No. Sí, bueno. Eso no es un descuento. Descuento sobre el recuento. ¿Qué recuento? Bueno, no, gato, no me hice rico estúpidamente. Vos sabés, viste, pedí un contrato caro. Soy un fontanero premium. Fontanero premium. Claro, tengo microorganismos exclusivos para derretir la mierda, viste, que se tapa. Te tiro la botellita. Se fue al pasto. No, pero viste que te dice microorganismo. Si usted tiene alguna poción para derretir el excremento. Con los hongos mágicos. Otra se vida. Come. Claro. 24 bits tengo para tirar. Vamos redondeando porque se nos acabó el tiempo. Mario, bueno, ¿quieres decir algo? Pasar algún chivo más antes que nos vayamos. Bueno, ahí me pueden encontrar en la calle Bonpland. No, ¿por qué? En Bonpland ahí tengo... En realidad no tengo ningún local, tengo un puesto de fontanería afuera. Primer fontanero ambulante que clava un puesto afuera. Ahí me pueden encontrar. Y también vendo matza. Matza, la galleta esa que comen los judíos. Bien, y nos vamos, sin más. Y te agradezco mucho, aguante el Inter. Bueno, y tú, nos vamos. Bueno, se ha ido de una manera estrepitosa. Y por ahí, por un arte de magia de Family Game, el señor Mario. Pero nos despedimos, Gato. El próximo programa probablemente diremos más incoherencias. Así que hasta la semana que viene. Esto fue Vida Láctea. Un programa como, Gato, y te vas. Un programa descremado. Chao.